Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 419, grabado el 6 de mayo del 2013. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy pero muy especial tenemos aquí en el estudio a de SB Medios, a Tico Man. Hola, ¿qué tal? Tenemos a Brito Man. Buenas, buenas. Tenemos a Julio. Hola, chicos. Creo que tenemos al Sensei. Porque no nos... Pero sin ningún... No puedo hablar. Sí, hoy está mudo, igual que el palo. Son mutos. Y señoras y señores, también tenemos aquí en el estudio a de SB Medios, a la maceta de Behavior, que en este momento se está aceitando el cuerpo, pero no le dijeron que ese aceite es de motor. Mira, como en medio negrita. No le hemos dicho que es un aceite comestible para que le suban la hormiga y pueda sacudirse, ¿no? Oh, chica, man. Mira, chica, está, ten cuidado que va a salir un poquito resbalosa y no se te vaya a caer de la... cuando se te sienta aquí en las piernas. Ah, no, la agarro bien, la agarro bien. Va a ir a parar donde el vecino, mi hijo. ¡Ay, devuélvala! Y de repente no te queda en la mano el bikini. Y el vecino, atrás. Va a salir. Y la esposa del vecino, ¡guacala, guac! Pobrecita. Pero ahí está. Ahí está la maceta de Behavior tocando el piripipi a nuestros productores ejecutivos de esta semana. Así es, plural. Señoras y señores, creo que ya se unió al equipo de productores ejecutivos, ¿cómo se llama? Constantes. ¿Cómo les podemos poner a los que siempre? Frecuentes. Vitales. Frecuentes, sí. Ya se unió al club de productores ejecutivos frecuentes. Nuestro amigo Luis Ignacio Ballesteros. Y también tenemos a nuestro gran amigo Miguel Díaz. Ahí está Miguel Díaz Hidalgo y Luis Ignacio Ballesteros, que son ya los miembros del Club Oficial de Productores Ejecutivos constantes y frecuentes. Así que ya le vamos a tener que hacer un... Recurrentes. Ya le vamos a tener que hacer también un efecto... Ah, un efecto sonoro. Sonoro para nuestro amigo Luis Ignacio. Ok. Señoras y señores, si usted quiere también blanquear sin dañar los colores de su ropa, así como lo hacen nuestros productores ejecutivos, visiten Comic Geekos. Y con un médico. Visite nuestra página web, comicgeekos.com, apriete el botoncito de donación, donde la cantidad que usted quiere será nombrado productor ejecutivo del próximo episodio. Y si lo aprieta así epilépticamente, lo agradeceremos, así como lo hizo nuestro amigo Luis Ignacio Ballesteros, que nos dio como... Todavía no he dado cuenta. No, hoy sí nos dio como unas 3 o 4 donaciones de lo mismo, porque dice que seguía apretando el botón. Es que pensó que sí iba a ser más ejecutivo todavía. Sí, hoy es más ejecutivo que antes. All right, men, señoras y señores, vamos a empezar este episodio rapidito leyendo unas cuantas... Así no oigo. Que bajo el volumen. Adelante, Julius, con las noticias geekas para esta semana. Ok, hoy está triste y pobre noticia. Vamos a mencionar que Disney ya firmó con Electronic Arts para desarrollar juegos de video de Star Wars. No se esperaron que las cenizas de LucasArts se enfriaran cuando ya anunciaron que van a seguir produciendo juegos, pero subcontratándolos externamente. Uh-huh. Y ahí comienzan a hablar un montón de detalles que van a ocupar el Frostbite 3 Engine. Que hace algo, ¿eh? Que debe hacer algo interesante. Sí, que sus desarrolladores, que DICE y Visceral, serán los encargados de desarrollar los nuevos juegos. No sé quiénes son. Y también BioWare. Tampoco sé qué han hecho, excepto Knights of the Old Republic. Que ha sido un exitazo. Ah, perdón. Si tú lo haces, te voy a creer. Ese engine que vos decís, ajá, es el que ocuparon para Battlefield. Check Engine. Que supuestamente es uno de los juegos más yucas. Así no, de, era una fa, no, no era una okay, película okay. Battlefield. FPS. Es no, que era para el chip. Ah, vale. Battlefield Bad Company, Battlefield 1943, Battlefield Bad Company 2, etc. Okay. Bad Company no era un entonces, grupo de los 8. No hablemos mal de ellos. Además de eso, Tico Man nos envió una noticia bien interesante a medio de la semana. Sí. Oh. En la que hablaba del market share de ventas de cómics en Estados Unidos para el mes de abril. Yo me acuerdo. Tico Man nos envió un análisis bien chivo, porque resulta que Marvel se quedó con 38% del market share en cantidad de dinero vendido o percibido. En este caso ellos no venden dinero, venden paquines. Y DC Comics... venden dinero. Es casi lo mismo. Te vendo un dólar por dos dólares. Eso se llama banco. Y DC Comics cayó a 26%. Ajá, segundo mes consecutivo que bajan de 30%. No sé si te acordás a lo más que llegaron después del New 52. Que hubo varios meses que estaban pegando la gran talía a la Marvel. Correcto, correcto. Que arriba de 30, 25. Entonces hoy... el top 10 era de ellos. Y en unidades vendidas, Marvel tiene 42% y DC tiene 28%. Es interesante que no solo Marvel ha obtenido un porcentaje bastante alto, bien saludable, sino que Image Comics subió a 9%. Es lo que han tenido en meses. Me atrevería a decir en años. Y sí, fíjate, si te vas al título, a los 10 títulos más vendidos, el primero es Batman, sigue siendo Batman, lo cual es muy bien para DC. Y es sumamente interesante porque superó inclusive a la segunda posición, que es el título de Marvel, que le tenían bastante esperanzas, que es Thanos Rising, número uno. El inicio de la miniserie de Thanos. En la tercera posición está un título de Image, que habíamos mencionado brevemente la semana pasada, Jupiter's Legacy. El legado de Júpiter. De Júpiter. Que es un nuevo título dibujado por y escrito por esas mismas personas que ustedes están pensando. Sí. No necesito que me lo digas. Bueno, es Frank Whiteley dibujando. Y escrito. ¿Y Mark Miller? Mark Miller. Gracias. Fíjate, ya vamos a hablar más de eso. Después sigue de Ultron, Manila. Número 4. La Liga de la Justicia. El Sensei respirando. Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasó? Ay, Sensei. Bienvenido. Ya tengo micrófono. Bárbaro. El sueño de todo hombre. Solo que están cayendo choquencias en el blog. ¿Ah? En el blog. Ah, voy a decir los de la Cenicienta. No. Eso es chistoso, ¿no? Vean los comentarios y están cochinadas. De repente están vendiendo juguetes sexuales ahí en el blog. De veras. Sí. Y te están dando porcentaje, man. Espérate, sí, tal vez se venden con bien. Ahí está, ¿ves? Qué bárbaro. Este es el Sensei. Sextoy. Que vende. Pero solo ahí sale porque... Me dio el... ese no lo conocía. No tomo la dirección. Bookmark. Bookmarket now. No, lo chistoso... Wishlist. Es que el protector de spam los elimina. En realidad no quedan en los posts. Pero en este... ahí sí. En este voladito siempre aparecen. No. Bueno, los deja como para moderación, me acuerdo. Sí. Sí, pero aquellos que me estaban cayendo a mí, ¿verdad? Como que hay unos correos que... Bueno, ok. Alright, sorry. Bueno, igual, si quieren comprar juguetes sexuales, mano. Ahí dale clic. Lógicos lo ayudarán. Después nos había buscado Justice League 19 en la quinta posición y enseguida sigue Ultron 5, Ultron 6. 5. Hay un segundo título de Image en la posición 8 que es Walking Dead. 109. También ahí se metió Robert Kirkman. Para cerrar con Batman y Robin y Guardianes de la Galaxia número 2. Y solo nunca mencionamos las ventas de los paperbacks, pero fíjate que este mes... no está aquí, pero los primeros tres posiciones eran de Image también. Tenían títulos de las novelas gráficas. Aquí está Walking Dead, Manhattan Projects, Happy y Saga. O sea, las primeras cuatro posiciones de novela gráfica fueron para Image. Eso le ha ayudado pues a tener tan buen market share para este mes. Y me imagino que los de DC Comics están en la esperanza que ya viene la guerra de la trilogía, ¿cómo se llama? La Trinity War, de la Trinidad y todo. De la Trinidad, me imagino que se va a hacer un levantón. Ojalá. La vamos a leer, ¿verdad? Yeah. Mira, ha seguido saliendo la era de Ultron. Ha seguido, ya salió el número 7, pero no lo he leído. 7, ok, sí, he leído el 6. Hasta el 6. Sí, okay. Tengo en papel, se los quiero leer. ¡Oh! Existen aún. Una reliquia. Mira, esos, tráelos a la, llévalos a la Comic Con para que te los firmen. Ya. Yeah. ¿Quién? No sé quién va a venir. Yo te lo firmo. Sí, no sé. Yo también. ¿A quién corresponde? ¿Y cuándo es? ¿Cuándo es, Omar? 17 de... 17, okay, 18 la y 19. ¿Qué pasó ahí? Sí. Es más, si ustedes entran a comicgeekos.com, uno de los banners aparece ahí. Comic Con, CIFCO, mayo 17, 18 y 19 del 2013. Bien. En San Salvador, El Salvador, en el centro de, ¿cómo se llama? ¿Qué quiere decir CIFCO? Centro Internacional de Ferias y Convenciones. Y Convenciones. Ahí está. CIFCO. Of America. No, internacional. Y la otra noticia es, ¿qué pasó con Iron Man en ingresos? Pero eso es parte pero de... esperémonos. Sí, no, no me... Tranquilo. No comas. Mi propósito de lo que sí de la es que los chinos están enojados de que las escenas chinas que le metieron... ¡Qué mierda! No están enojados, están en China. que no tienen sentido. O sea, como que Robocop vampiro se sintió cuando le explicaron. Es como que de repente... Unas escenas, vimos un enlace, solo para contarle la mara, un enlace donde contaban, o sea, no te enseñaban los clips, donde contaban qué es lo que salía en la movie. Y es simplemente un chino hablándole a Tony Stark diciéndole, mira, si tenés problemas, aquí te podemos ayudar, que no sé qué, le habla. ¿Crees que? Y hablando en mandarín y Tony Stark contestándole en mandarín. Ajá, y después eso que llega Iron Man a China y unos niños así, que no sé qué. Sí. Que dijeron, espérame cualquier mierda. Pues sí, o sea, bien que vos decís, bueno, ¿te imaginas la movie? Decís, no me imagino a dónde pegan esta escena. Era 100% product placement chino, como dice ahí nuestro amigo Chuy. Sí, a tal punto se notaba que eran adicionales. Qué chivo, aquí el Beto Mac nos interrumpió poniendo una... yo creo que episodio 7 está... Fanmade, pero está en chido. Sí. No está feo. Sale jodido. No es oficial, pero sí se ve muy bueno. Bueno, pues sí. Bueno. Entonces... Pero se notaba... Sí, dijeron que esas escenas no fueron filmadas bajo la batuta del director de Shane Black o Black Shane. Shane Black. Que se lo dieron a saber a quién vaya a filmarlas y las chinito. Pegaron así con tape y post-it. Y se nota. Se echa de ver. Pero ¿cómo lo permitieron? Es que DMF o no sé qué fue coproductor de Marvel en la película. O sea, que soltaron bolas. Para hacer. Entonces tenían como su... Entonces. Tenían como exigir. Pusieron su condición, me imagino. Pero lo otro que quería comentar es que lo que sabíamos nosotros que iba a suceder ya se está leyendo en toda la internet. El montón de gente. Hey, Mara, spoilers, están advertidos. Si quieren, hagan un fast forward 5 minutos y se evitan oír este comentario. Los que están en vivo también. Sí, denle fast forward. Y después nos cuentan qué dijimos. Échense un tapirulazo y borren tape. Sí. Así cuando que el hecho de que el mandarín... No es el mandarín. No es el mandarín. No es el mandarín, pero la es el personaje llamado. Hay un montón de gente que está brava. Hay Mara brava, sí. No, y eso ya sabíamos que iba a ser controversia esa parte. Ahora, te cuento que... Y nos valió. Sí, no, pero fíjate que yo concuerdo un montón en lo que dijo Peter Rios en el podcast de los Comic Geek Speak. ¿Qué dijo? Aquel dijo, yo estoy haciendo un review de la película que yo fui a ver. No estoy haciendo un review de la película que yo quería que fuera. Ajá. Y tiene razón. Fíjate. La película esta es buena. Sí. Que me hubiera gustado que hubiera sido otra cosa. Sí. También te hubiera gustado más. Posiblemente. Pero esa no es esa película no la he visto. Pues esa película no la han hecho. Entonces tiene toda la razón. Siento que todavía pueden, o sea, como decimos la vez pasada, todavía pueden decir, Ah, no, es que agarramos el nombre de Mandarín por otro terrorista, que este es irreal, y ahí está. Sí. Y sale el chinito ahí todo estereotipado. O sea, era el plan del otro. Ah, sí, cuando yo salga, no me van a creer. Me van a acabar con el hombre invencible. No, pensarán que es el yo, lo altista. Sí, Otlo, es el yo, y yo domino al mundo. Yo llegué a la Hollywood, el problema cogerme a todas las chicas y después matarlos. Y después curarme el herpes. El problema. Si no pegarme el SIDA. Con el anillo antisida. Si no caérseme el huevo. El problema es que sí, el estereotyping es bien yuca, o sea. Sí, no, y lo financió China, no creo sí, que iban sí. a hacer. El malo va a ser chino. ¿Qué pasó? El pisto que tenemos. Mm. Iba a haber pleito ahí. Yes. Pues sí, pero es que el malo tiene que ser de alguna. Ah, no, tiene que ser gringo. Como todos los malos. Pues sí. Bueno, eso es lo que tenemos de noticias. Ya murió el spoiler, dale. Señoras y señores, pasamos también a un. Box Office. El Box Office. Adelante, te coman con el Box Office. Mira, no sé ni para qué leo los otros cuatro de la lista, ya sabes lo que va a pasar. Pero quiero ver que también le fue. Ah, la puta, mira, te da risa. La número 5, The Croods, se mantuvo en la posición número 5. Nice. La semana pasada hizo 4.2 millones. Ya bien poquito. Ya lleva 168 pues más. Sí, pero ¿cuántas semanas lleva? La número 4, Oblivion, que bajó desde la 2. Un buen bajón que pegó. ¡Ey, la fui a ver! ¿Qué tal? ¿Qué te pareció? ¡Qué buena película! ¿Verdad que sí? Y la fui a ver en Marte, en la noche. La parte de la piscina, la mejor. Ah, no, y nosotros fuimos a ver al cine. Nada, no. Y... ¿Fuiste a Marte a verla, po? Y hasta Marte. ¿De Marte? ¿De Marte de quién? De más está decir que... ¿De más? Ya, la mitad de la película, ya comenzás a adivinar lo que va a pasar al final. Va a acabar la película. Que se lo tienen bajado. Ey, spoiler, Mar. Puta. Bueno, ¿la has visto, Sensei? Póngale mutis. No, sí, ya, yo creo que ya le puso mute porque ya no responde. Ya apagó el micrófono. Más era que había que apagar los audífonos. Como que escuchara, como que no escuchara. Es tenedor. Bueno, los efectos. Un feeling, un gran recordatorio de Odisea del Espacio 2001 y HAL, porque los pod que ocupan, igual los que ocupaban los astronautas por fuera, en los ojos rojos de las máquinas, igualito. Una cosa que yo no sé por qué pensaba que la casa, en donde vivían estos era mucho más alta. O sea, estaba tal vez en una torre inalcanzable, porque yo decía, puya, si es una torre, un poste de como 10 metros de altura, tal vez, ¿verdad? Y si estos aliens tienen los recursos para bajarse los pods armados con puta super tecnología, eso es fácil, le cerruchan la base y estuvo. ¿Verdad? Pero es que la casa de ellos estaba como no estaba como suspendida en el aire. Sí, estaba un poste. Mega había un pedestal. Ah, qué bien. Pero no eran 10 metros, eran como 100 y la feria. Sí, sí, estaba súper arriba. Era bien grande. Wow. Wow. Una escena más cholera. Es que estamos viendo, estamos haciendo investigación. Wow, de cholero. Sí. Solo explicando la madre. Y eso me ha pantallado. Estamos haciendo investigación del tema principal todavía. Así que en YouTube nos estamos riendo los efectos. Esta serie la tenía que ver con Pampers, yo para evitar accidentes. No, yo sí la veía ya. Muy bien, quiero sigamos con bueno, Oblivion. Qué chiva qué buena la película, qué buena. La número 3, que se mantuvo en la número 3, es 42. Espérate, la historia. ¿Cuánto lleva Oblivion? Oblivion, en total lleva 75 en los Estados Unidos. Y costó 120. La película de Jackie Robinson, 42, se hizo 6 millones. Se lleva 78 de 40, costó. La número 2, Pain and Gain, de Michael Bay. Esa hizo 7.5 millones, ya lleva 33, costó 26. Así que por lo menos recuperó su recaudación, aunque no sé, a mí eso no me interesa nada. A mí tampoco. Y va, esa hizo 7.5 millones. ¿Esa fue el número? La número 2. ¡Fue puta! Espérate. La o sea, fue arrasada, puta, creo. La número 1, Iron Man 3, en los Estados Unidos nada más, hizo 174 millones. ¡Cómo mierda! El fin de semana. O sea, si lo que más había hecho era... 60 y la feria, Harry Potter. No. 160 hizo. Ah, 160. Ah, okay. O sea, en promedio por sala son $40,000. Hijo 41,000, casi. En una sala. ¿Por qué no tenemos un cine? Mira, en un fin de semana casi logran llegar a su presupuesto de 200 millones. ¡Qué palo! Y bueno, y estaba leyendo que mundialmente ya lleva más de 500 millones. Ahora imagínate si el mandarín hubiera sido el mandarín. Fíjate, fíjate. Mundialmente, mundial, o sea. Ajá, en todo el mundo. En el mundo del mundo, más lo que acaba de ser, el pushito que acaba de ser en Estados Unidos este fin de semana. Migajas. Lleva 680 millones. En cerca de 2 semanas y medio. Y va a seguir porque... Lo que significa... No sé por qué siento que va a haber Iron Man 4. Falta China todavía. Lo que significa que superó lo que hizo Iron Man 2 de 623 en todo el tiempo que estuvo en el cine. Shit. Y superó los 585 que hizo Iron Man 1 mundialmente en toda su exhibición de 6 meses. ¿Y Avengers? No, Avengers sigue siendo la película de mayor ingreso el primer fin de semana en Estados Unidos porque sacó 210, algo así, 205. Entonces aún Iron Man se quedó 30. Ah, bueno, sí, porque el primer fin de semana ya no le pasó. Y no lo pasó, así es. Lo que te digo es que sí va a seguir. Por ejemplo, nosotros, yo la vi 2 veces. Yo también. Y me va a tocar verla 3 veces porque tengo que llevar a Marco, que la vea. Yo la volví a ver. Marco la quiere ver, ¿no? La quiere ver, pues, o sea. No decirle no, el mandarín, no. Así que... Te vas a rotar. Y no creas que estoy enojado. Ni sabe que llegue el mandarín. Otra vez. Yo feliz de ir a verla. Sí. Aquí está, 207 hizo Avengers su primer fin de semana en Estados Unidos. Eso sí... 3D no vale la pena. No le arruiné los ojos al bicho. No tiene, no tiene nada que de vos digas, ¡oh, qué chivo 3D! ¿Cómo se ve? Nah. No, para nada. Ahora me va a tocar verla en español a mí. Vamos a ver cómo está el doblaje. ¿Por qué? Pues hombre. Vas a llevar. Voy a llevar a mis niñas. Ah, ya, ya. Okay. Sí, Iron Man. Y a Julito. Entonces, sí, sí. Esa la voy a tener que ver en español. Voy a ver a yo creo que Marcos sí ya capta todo súper bien. A Lenita vas a llevar también. ¿Ah? No, quiero ver la película. Vamos a pasar afuera con la bebé porque mucha llora. Y mira, fíjate que sigue el artículo acá haciendo una comparación diciendo que esta es la segunda película de Marvel como estudio que le ha ingresado más. Avengers sigue siendo la primera. Y después hablan de los demás personajes del universo Marvel para los cuales ellos vendieron los derechos. Los X-Men ni siquiera los mencionan porque... Iron Man les dijo, quita de ahí, a todas las películas de X-Men. Ajá. La única que se le ponen a la par son las de Spider-Man. No, Spider-Man. Sí, bueno. Porque dice que Spider-Man... Es que ni siquiera la de Wolverine, ¿verdad? Ni la de Wolverine, porque Spider-Man 1 tuvo ingresos totales de 822 millones. Ok. Entonces no ha llegado a eso, pero está súper cerca. Se supone que lo va a pasar. Mira, hablando de eso, ya no sé si mencionamos semana pasada, no me acuerdo, que ya revirtieron también los derechos de... ¿Cómo no? ¿De Daredevil? No, de Ghost Rider. Ah. Punisher, ajá, ey. Y Blade. Ey, pero... Ya son de ellos de vuelta. Nice. Qué buena noticia, pero me extraña que en ninguno de los sitios que frecuento, y últimamente no mucho. O sea, no te cree, tico. Sí, no. Sí, o sea... Lo digo yo. Lo leí en lo que... ¿Qué chambiate? Pues... Yo que vos de reclamar. El productor ejecutivo quiere hablar contigo. Le va a descontar el sueldo. All right. Señoras y señores, continuamos entonces este episodio con los cómics leídos esta semana. ¿Qué has leído, Julius? Ah, mira, fíjate que por culpa del Tico Man. Ah, ¿yo qué hice? Que viendo que había vendido tantos cómics, Mark Millar y Frank Quitely con Jupiter's Legacy, dije, vamos a ver de qué se trata. Y está más o menos... El arte de Francisco. Frank Quitely. Paquito. Para sus amigos. Uh-huh. Yo siempre he opinado que es un gusto medio adquirido. Especialmente cuando se trata de superhéroes. Porque los trazos son bien irregulares. Y un poquito tendiendo a realistas, ¿no? Las formas femeninas, especialmente las masculinas. No, las hace todas secas y... sí, ahí no hay... No es algo para... Una sola medida, todas. Solamente. Para llamar a casa, contándole lo fascinante del asunto. Pero el cómic se trata... la historia, si bien es cierto, está un poquito interesante. Le falta mucho ver que se desarrolle. Y realmente la vendió mucho simplemente por la fama de sus creadores. Porque la historia creo que aún no ha llegado a ese punto para decir, hombre, tenés que leerlo. Comienza con un grupo de amigos que van en una búsqueda de una isla que no aparece en ningún mapa, porque uno de ellos asegura que en sus sueños la isla le llama. Es el año 1932, si no me equivoco. Es la isla le llama, es antropomórfica. En sus sueños le dice ven. O él la ve. Ven pa' acá. No me llamo Ben. Sí. Tío Ben. Era Peter Parker y lloraba toda la noche. Entonces el grupo de jóvenes llegan a la isla y ahí como que termina la primera parte del cómic. No te dice qué pasa. Él está narrando y simplemente dice, llegamos a la isla. El cómic solo llega a la isla. Y a todos nosotros ganamos superpoderes. No dice más. Es 1932. Estados Unidos están en medio de la recesión. Es como pasa siempre. Una gran crisis y es casi ellos, como encontrar un robot gigante. Como héroes, su principal tarea no fue tanto proteger a Estados Unidos de la Segunda Guerra Mundial o de villanos con superpoderes, sino que ser la inspiración al país entero para superar la crisis en que estaban. Y así entonces, en la siguiente página simplemente aparece en 1900, ya en los años 2000, 900 ayer, donde comienzan a hablar de la nueva generación, de los hijos de todas estas superhéroes, porque los hijos tienen superpoderes. Y no solo se casaron entre ellos los superhéroes, sino que parejas diversas. Entonces, ahora hay muchas personas con superpoderes, son jóvenes, los cuales no tienen la misma inspiración que sus papás, que querían utilizar sus poderes para ayudar al país o al mundo. Es como Kingdom Come. Ajá, fíjate que es la primera comparación que haces. Uh-huh. Esta se parece mucho a Kingdom Come, pero a diferencia que en Kingdom Come, la segunda generación era como superhéroes más violentos. Estos ni siquiera se dedican a ser superhéroes. Los ves drogándose, bailando en discotecas, firmando sponsorships para product anuncios, placement, para anuncios, para hacer publicidad prácticamente marcas, y es lo que están metidos ellos. Y hay un enfrentamiento entre las dos generaciones por ese motivo, porque la original les está exigiendo que sigan sus pasos y ejemplo, mientras que la nueva le puede valer. Puede pelar el eje. Se los pueden pasar por los de allá abajo. Y ahí. ¿Los zapatos? Sí. La suela. Y prácticamente ahí termina el pequeño cliffhanger que la hija del superhéroe principal, como que le da una sobredosis de drogas y como que está a punto de morir. Pero no se sabe qué va a suceder. ¿Cuántos números van? Es uno. Sí, es el que acaba de ser el número uno, es el que salió en tercer lugar de ventas. Así que vamos, mira, realmente vamos a seguir probando. Estoy seguro que Miller debe tener una muy buena historia pensada, pero aún no sé. Te puedes equivocar todavía. Pero no sabemos qué dirección va a seguir a esta altura. No sabemos si se van a enfrentar entre ellos, si es que va a desaparecer la generación vieja por algún motivo y a los nuevos les va a tomar las riendas y ser héroes sin proponérselo, sin haber querido. Así que prueben a su riesgo. Lamentablemente aún no llega a tu recomendación mi gusto. ¿Y por qué tendrá tanta buena venta? Entonces, solo por los nombres asociados. Por los nombres. Acordate que este fue el creador. ¿No es este el creador de...? Este es el de Civil War, el de Red Son. No, este el de la película. Authority, Kick-Ass. Kick-Ass. Así solo en eso, como producto independiente. Claro. O sea, tiene buena referencia. Sí, tiene. All right. Tiene su público incluido y el chamaco. Señoras y señores, entonces pasamos rápidamente a lo que ustedes han estado esperando. Y no mucho. El tío trabado. Apple. Se traba porque sabe que es el momento de. A ver, señoras y señores, en este episodio muy pero muy especial hablaremos acerca de Ultraman. Este es un viaje a nuestra niñez. Sí. Puya, pero dice que nos remontamos. ¿A quién se me daba miedo Ultraman, no es por nada la máscara. Ah, no, hombre. Es que la mascarita, es que parecía como un camarón. O sea, ¿cómo camarón? Raro, ¿camarón? Nunca he visto la cabeza de un camarón así. No. Que tiene los ojitos uno por acá, el otro ojito por acá. Y tiene esa balada aquí en medio que iba. Sí, pero aún así no le hallo, pero bueno. Bueno. ¿Y el musicón de fondo? No sé para el final. No sé para el final, Tico Man. Si acuérdate que nos van a poner en una demanda si ocupamos demasiado la música. Ah, sí. Que no habías hecho músico así genérico. Ah, sí. De genérico. Es un de genérico. Total. Bueno, deja ver. Ultraman. Aquí tengo la información total. Mira, bueno. Ver, dice aquí. Fíjate que Ultraman realmente es la segunda serie de las ultra series que le llaman. De las series ultra, cabal. Que es una serie de series. Joder, la mano. Que la primera fue Ultra Q. Era Q. Ultra Q. Pero ¿y cómo que solo salían los monstruos, vea? Que esa, no, es que fíjate que esa sale que la habían ambientado, la querían hacer como una serie tipo Outer Limits. Uh-huh. Más de investigación, más X-Files. Sí. Pero, al final, como era la época en donde Godzilla era como el mero macizo ahí en Japón, dijeron, no, hey, metele monstruos así, los Bandel, vea, así todo. Entonces, metiste en otro güey. No había Bandel. Pero había monstruos de la semana, o sea, básicamente sí, el misterio era el monstruo. Terminaron siendo monstruos de la semana. Pero claro, no había un Ultraman. No había Ultraman, sino que solo eran investigadores y periodistas. Y el nombre decía Ultra simplemente. Ahí explican por qué, pero era por otro motivo. No había ningún Ultra personaje. Es que era una combinación de términos japoneses bien peculiares. Sí. Bueno, esta... Entonces, esta duró desde enero 2 hasta el 3 de julio de 1966. ¿El 3 de julio? La produjo Tsuburaya Productions y Tokyo Broadcasting Systems. Producida en blanco y negro. En blanco y negro. Que después, a ese punto, porque después quiero mencionar algo. Ajá. Ya cuando después, entramos en la serie. Salió el último episodio. Bueno, el penúltimo realmente, que fue el 3 de julio. Porque el último fue, lo dieron hasta finales de ese mismo año. O sea, se tardaron. Se tardaron un poquito. Le pudo valer. Cabal, fue como el final de la serie Watchmen, que el último Paquín salió meses y meses después. ¿En serio? Sí, supuestamente. Yo como lo leí en recopilación nunca me enteré. Yo me acuerdo de ese. Te lo leí en el libro. Bueno, la cosa es que una semana después que terminó esa serie. O sea, ninguno de los Kikos había nacido. No, por lo menos. No, yo, hijo, puta, estaba nadando todavía. Me faltaba poquito. Ya mis papás ya estaban. Cuando terminó. Ah, por cierto, esta serie en su tiempo fue de las series más caras en Japón. Porque la produjeron toda antes de pasarla. Ah, jueputa. O sea, no sabían si les iba a pegar. Al aire. Así, ese fue un gran riesgo, pues. O sea, lo mantenían en la tierrita, sí. Ah, sí, sí. Entonces, Por eso se veía blanco y negro. Sí, sí. Eran bien, unos colores paloma, como los paneles de la tierra. Que el lástima que solo eran dos colores, blanco y negro. Cuando terminó, decía que tenían tres ideas para una nueva serie, hermano. Okay, nueva serie. Podemos hacer esta serie de, que se va a llamar Wu. Que es de un alien que llega a la Tierra, es ese amigo de un reportero y resuelve problemas mientras huye del ejército. Que también, como Superman. Sí. O casi Doctor Wu. Ay, es que... Bueno, no sé. Después el otro se llamaba Bemular. Bemular. Este era como el... Era un músico. Mismo concepto que Ultraman, en donde el tipo... El chico se hacía una criatura gigante, pero en vez de ser así como Ultraman, era un monstruo así tipo ave. Tipo ave gigante, entonces... Pero esa es la que dijeron, puta, la mara va a confundir que un monstruo bueno, un monstruo malo. No iba a saber cuál es el bueno. Y la otra se llamaba Redman, que era un diseño parecido al de Ultraman. Pero tenía otro backstory y tenía otra onda. Entonces, al final, le dijeron al diseñador de conceptos, que se llama Toru Narita. Todo o Narita. Mira, diseñador, haceme un concepto todo o Narita. O Narita de pista. O de esto, Narita. Narita de pista te vamos a dar. Juntó los conceptos de Bemular y Redman, agarró el look de Redman y lo pegaron a la historia de Bemular y crearon Ultraman. Entonces... sale que el diseño, la lucecita esa de que le decía el multicolor, la onda de combustible que tenía, esa se la agregaron último minuto al diseño. Entonces esta debutó una semana. Se cagaron en el poder del personaje. Duró desde julio 17, 1966 hasta el 9 de abril de 1967. Tuvo 39 episodios. Esta serie era protagonizada por el actor Kurobe Susumu, que hacía el papel de Hayata Shin. Era Hayata. Este era el miembro de la patrulla científica, que en japonés se llamaba Kagaku Tokusou Tai. Y aquí empieza la fórmula que prácticamente se mantiene por todas las otras series. Antes que mencionara la fórmula, me llamó la atención un montón del actor que hace las veces de Ultraman. Porque yo pensé que podían poner a cualquiera haciendo eso, porque nunca se le ve la cara el que andaba con el traje, con el disfraz. Con el disfraz que a saber cómo se lo ponía, porque nunca se le vio el zipper. No, nunca. No, no, a saber. Entonces, pero ahí te dicen, ¿no? Que eran actores especializados para hacer las veces de monstruos. Y en este caso especial, escogieron a este actor porque tenía cuerpo atlético, era alto más que todo, y sabía artes marciales. O sea, habían como que requisitos. No, espérate, no, es que el que sabía... No, sí, es ese, sí, el de artes marciales. Pero que él tuvo que inventarse su... Y después le dijeron, no podés utilizar el arte marcial normal porque no queremos que se vea muy terrestre. No, es que ustedes han leído mal. No, disculpe. El que hizo la el redacción que sabía no es... artes marciales era el que hacía los papeles de monstruos. No, es el que hacía las veces de Ultraman. Que era el mismo... A más abajo te confirma. El de... Godzilla. No, a ver. No, pero es que por ahí, no sé en cuál de las historias te menciona que le dijeron al tipo que hacía Ultraman, mira, no, o sea, no podés pelear con un arte marcial terrestre. No, es que tenían dos actores. Ajá. El que hacía Ultraman se llamaba Nakajima. Satoshi Furuya. Vale, Furuya. Que él tenía un físico así bastante atlético, pues. Pero el que sabía artes marciales y que era palomísima era Haruo Nakajima. Ajá. Entonces dijeron, no, si este hace artes marciales, se va a ver muy humano. Entonces mejor agarremos al otro que tiene físico, pero no tiene su entrenamiento. Okay. Ah, fíjate, sí, tiene razón. tiene razón. No. Pero acaba de decir otra cosa interesante. Que imagínate el... Tocan la puerta. Ey, vamos a callar la Martín. Se oye bien. Suena muy bajito. No, muy alto. Suena mucho. Uh-huh. Se oye. Se oye. Se oye, punto. Ignacio. No capta. Jefe. El tico quería musiquita de fondo. Bueno, sigo esperando música. Musiquita. No, pero sí. Qué interesante de que el que hacía las veces de los monstruos, que tal parece que era el mismo semana tras semana... Tenía en su currículum haber hecho el papel de Godzilla. Pues sí, o sea, pero que viste que ocupaban los mismos trajes. Dicen que a veces solo los pintaban con spray y a veces cuando ya los tenía puestos, el hijo de puta. Y en declaraciones hace ver que a veces ese paso poco controlado de los monstruos no era propósito, sino que andaba zumba por el olor de la pintura. Es como cuando creemos el cómo se graban los geekos, ve ahí. ¿Y de dónde salen todos los comentarios? Ah, porque... por el hambre. Nunca le dio de hartar. No, pero mira, y ahora, los efectos especiales. O sea, estamos hablando de 1966. Sí. Pero ponele... No, eran... Puta cierta lógica. Mira, eran especiales tipo las Olimpiadas. Sí, pero es que ponele... Quizás me voy adelantando un poco, pero cuando ya lo llevan al tipo como crucificado... Pero eso no... Eso era un mentira. Sí, pues te digo, me estoy adelantando y después vamos a llegar a eso. Pero yo me acordaba de esa escena, pues. Ajá. Entonces, y la busqué hasta que la encontré. Pero me da risa que van las dos naves. Va el Ultraman crucificado y las cuerdas ni siquiera van tensas. Uh-huh. Sino que van todas. ¡Deja! O sea, puta. Va, pero. O sea, se ven las pitas. No, las pitas en las que supuestamente van jalando, o sea, las que se deberían de ver. Esas, por lo menos, no miren, Mara, o sea, que por lo menos vayan rectecitas, pues. Lo que puto, una gran cuenta, o sea, ¿cómo lo van jalando? Pues. Quitémonos un poquito de la historia de Wikipedia y Ultraman, yo lo vi. ¿Nunca te diste cuenta que eran dos series? Cuando era chiquito. Era una cosa que, ¡ey! Están dando Ultraman a sentarme a verlo corrido. Nadie me movía el televisor. Yo no era, ¡ey! Están dando Ultraman. Yo estaba sentado esperando que comenzara. Y yo lo veía en blanco y negro. Sí. Porque mi tele por año fue el único, era blanco y negro. Y yo pensaba que la serie era en blanco y negro. Tanto así que ahora, hasta hoy, leyendo el relato, me doy cuenta que el famoso foquito del pecho que indicaba el nivel de energía... Tenía color diferente. Era multicolor. Que al punto que empezaba en Estados Unidos... Azul. Que empezaba azul, que era su estado bien, se convertía en rojo cuando ya iba perdiendo energía y comenzaba a pishpilear. Porque aquí de repente... Parpadea. Aquí veías que empezaba a pipilar y se veía blanco. Aquí simplemente veías que era blanco. Se alumbraba. Tú solo veías un estado. Brilla o parpadea. Y cuando parpadea es que ya estaba. Es que ya la estaba acabando. Entonces, el show originalmente, este sí fue filmado en colores. Y por eso... ¿Cuál? Ultraman. Ah, ¿era filmado en colores? Sí, por eso... por eso la gente sabía de los diferentes colores que tenía la lucecita. Y ahora buscar las escenas en YouTube. Por ahí les envié un resumen de peleas de Ultraman de la serie original, que es la que ahora se conoce como serie original. Y todas aparecen en colores. Uh-huh. Y no es un color que vos digas, hey, fíjate lo han pintado que, por computadora. Fíjate que es cierto porque esos trajes de la patrulla naranjadito va. Sí. Bueno, y siguiendo con lo que vos decías. Los efectos especiales, los monstruos todos aguados, se notaban. Y los ojos viendo para todos lados. Sí. Y cuando peleaban, siempre peleaban con maquetas de ciudades, las cuales, vos decías, se supone que estaban habitadas, pero rompía un edificio y parecía eso, cajas de cartón que se estaban rompiendo y sin ningún contenido, no carros, no árboles, muebles, nada. Pero imagínate cómo era la producción de estos, que ahí decían que a veces se atrasaban porque tenían que ver cómo hacían, porque todavía estaban reconstruyendo las maquetas para que la volviera a caer. O a veces decían que tenían que tener cuidado con las peleas para no destruir la maqueta más de lo debido, porque la volvían a usar. Entonces, el presupuesto era... Era un milagro. Pero ve esas maquetas, qué hostia el que le tocaba trabajar armándolas, o sea... Puta, sí. Pero ahora, Julio... Por lo menos hoy en CGI pueden hacer... Porque eran dos maquetas siempre... edificios y una o planta refinería eléctrica. Una planta eléctrica. Pues eran tres porque había unas de refinería que era bien común. Y eran bien hechitas porque yo me fijo en los diseños de los tanques y yo, puta, voy hasta la orillita del tanque del... No, pero acostumbraban a escenas desérticas también, ¿verdad? Que eso creo que los alivinamos. Sí, fíjate que ahí adelantándonos bastante, uno de los poderes que ya me estoy adelantando bastante a Ultraman Nexus. Ah, no, espera. No, pero o sea, haciendo que ya quizás... Se les ocurrió ahí la magnífica idea, que tenía un poder de teletransportación. Entonces empezaba la pelea, ¡pum! Del primero. Nos teletransportamos a este otro y ya no destruimos maquetas porque estaba en otra dimensión. ¿Entendés? No, pero teletransportación desde el primerito. Es que puta, el primero como que le inventaban poder por episodio. Sí. Vean, no eran nada consistente. La lista de poderes tuvo que resumirla como a... No, la lista de poderes es enorme la que tiene el Ultraman. No, vale. Pero ahora, memoria. Yo me acuerdo que yo te digo, yo esperaba Ultraman. Sí, sí. Y ahora que empecé a hacer el research, porque hice un poquito de research, espérate, Ultraman, vea, quiero ver la escena, la que las mencioné, donde lo llevan crucificado. Y yo busqué escena final, ahí está. Y yo, esa no es. Y qué onda, o sea, hasta entonces me di cuenta que eran dos series y que en medio estaba Ultra 7. Y yo nunca me di cuenta de eso. No, según yo era un solo Ultraman. Dos series, puta, espérate. No, a ese entonces. Ah, okay, okay. O sea, yo me recuerdo que aquí era Ultraman y Ultra 7. Sí. Pero nunca me di cuenta de que era Ultraman, Ultra 7, Ultraman. Mira, yo solo me acuerdo que había unos Ultraman de que vale, el primer Ultraman era la Beta Cápsula. Ajá. Y después me acuerdo otro que solo se transformaba, que no... No, sacaba unos lentes. No, ese Ultra 7. Ajá, ese Ultra 7 que sería... No, en ese sí yo nunca los confundí. No se confundió porque Ultra 7 ya era de colores. El traje era... No, mayor. Y 7. Y decía Ultra 7. Aquí yo estoy casi seguro, y aquí yo sí estoy inventando, que las dos series de Ultraman las dieron como una sola. No creo que las hayan diferenciado, como aquí, al regreso de Ultraman. Fíjate que es posible. Tal vez el sensei se recuerde si cuando la anunciaban de alguna manera diferente. Pero para mí era la misma serie. Para mí era la misma. Y si te fijas, el diseño de los dos esos Ultramanes era bien parecido. Sí, no, realmente. Que los shortcitos eran un poquito más largos, la parte roja y... El que estableció el estándar era Ultraman. Cabal. Espérate, y de repente Ultraman Leo, que le ponen cachos y no sé qué más, pero era lo mismo. Acá en El Salvador daban una serie que se llama Ultraman. Uh-huh. La dieron por mucho tiempo. La suspendieron y comenzaron a dar Ultra 7. No las mezclaban en diferentes canales. No, era diferente. Y tal vez ahí haciendo el comentario, para tal vez los salvadoreños se van a recordar, que aquí tenían la mala costumbre de que todas esas series nunca te las daban en orden. Ah, sí, no podía ser. O sea, vos veías un episodio sí, y que como... tal vez se quedaba en nunca ibas a ver la continuación. El siguiente episodio no seguía. Uh-huh. Lástima, pues así se le perdía mucha gracia, pero aún así esperaba la serie. Y no era el monstruo de la semana. Sí, ahí sí, sí. En eso sí. Ultraman, sí. Pero había algún tema que llevaban No, Ultraman, en las primeras no. Mira, Ultraman no tenía un tema. Y desde chiquito la fórmula era, se la captabas y sabías que todos los episodios iban a ser igual. Uh-huh. Un nuevo monstruo. La patrulla lo atacaba, no podía detenerlo. Llegaba Ultraman a salvarlos. Yeah. Ultraman peleaba utilizando artes marciales durante un par de minutos. Se le acababa el foquito. Se le encendía el foquito y ocupaba su rayo. Yeah. Sí. Y desde chiquito vos decías, ¿y por qué no ocupa el rayo desde el principio? Igual que Mazinger, ¿verdad? O sea, igualito que Mazinger. Ahora, la cosa de Mazinger, que era bastante similar, o sea, que el monstruo lo hace mierda, pierde parte del cuerpo del robot y siempre ocupa el pechito y mata al monstruo. Pero sí habían temas en Mazinger que sí se mantenían. O sea, sí tenía el orden, historia, pues. Había como un backstory, no tan fuerte, mira, pero había un backstory. Pero sí el 60% de los episodios. Para saber. Sí, iban cambiando las armas, iban mejorando. Repente, hubo un tiempo en el que, puta, todavía no puede manejar a Mazinger y está aprendiendo. No puede volar. Sí, llevaba un backstory. Y que el Mazinger lo iban mejorando. No, pero en este que Ultraman, desde siempre podía volar, desde siempre hacía el rayito ese con cruzando los brazos. No había nada de eso. Fíjate, lo que pasa es que estamos hablando de 1966. Uh-huh. Yo creo que ya las siguientes sí ya llevaban un poco más de... Pero fíjate que aún así, de hoy, leyendo Wikipedia, me di cuenta de algo que en aquella época no lo captaba. Y es que cada episodio, aunque era el monstruo de la semana, no solo cambiaban el monstruo, sino que la patrulla científica estaba realizando algún desarrollo de una nueva arma, o habían hecho el descubrimiento de una nueva estrella, o una nueva sustancia. O sea, siempre tenía algo de ciencia ficción que lo mezclaban en la historia. No, nunca me di cuenta. Pero nunca me di cuenta. Ahora me doy cuenta de eso. Digamos, te dicen que el rayo, que el principal, el ataque principal. El Spacium Ray. El rayo Spacium. ¿De quién? De Ultraman, que era, ajá, el que ocupaba al cruzar los brazos. Pero y no, que le salía del borde. A mí me... Una L. Y el Ultraman hacía la T. Entonces dicen que... No, sí. Pero no, Ultra Seven, yo no, hasta ahorita me di cuenta que no era hermano de los... Era básicamente, o sea, así no, como, era, no era parte de la familia Ultra, pues. Era como que le hacía la mala era seña. Era amiguito y venía del mismo Nebula, pero no es hermano de ellos. Como que le hacía la primo, seña. Sí, es como primito. Ajá. Pues que es el único que no tiene el man. Ultra, no es Ultraman Seven. Ah, o sea, no es apellido Ultra Man. Seven. Ah. Sí, pero... Pero bueno, igual es de los Ultra Brothers y ahí saltaste. No, es de los Ultra Brothers. Toda la no, sí, viene sí. Del, o sea, viene de la misma Nebula 87, no sé qué. Y del mismo planeta viene. Ajá. El planeta de la luz. No, pero lo que te iba a decir, que en un episodio te explican que ese rayo es un rayo de partículas y de luz que utiliza una sustancia que se encuentra solo en Marte, el Spacium, y que es venenosa para muchos monstruos. Mm. O sea, el hecho de que lo ocupara no solo es que era el rayo para matar, sino que era ocupaba una sustancia preexistente que sabía que era como el Raid, el Baigón. Era como kriptonita para los monstruos. Bueno, aparte de eso tenía el Ultra Slash, que era ese como anillo de energía que se ve cortando a varios de los monstruos. Y qué feo cuando los cortaron. Sí. Qué feo, manita, pero bueno. O sea, en ese entonces los veías y te cagabas de la emoción. Claro. Tenía el Ultra Air Catch, que era para levitar a otros monstruos. Podía volar, podía teletransportarse, cambio de tamaño, rayos oculares. Superfuerza. Un paréntesis. Dices que puede volar, pero en un libro se explica, en una novela, que él volaba porque en los botines tenía como unos cohetes. Lo cual en la nunca serie, se vio que le saliera. Nunca salió que de ahí propulsara. Ahí parecía que cabal. Pero fíjate que cuando volaba, o sea, se veía que era un muñeco el que iba volando, ¿verdad? Porque sí, era extremadamente recto. Poses, ¿no? Pero ahí no se le veían cables. No se le veían. O sea, yo se me di cuenta y yo, puta, va volando extremadamente recto. Pues yo no le veo ningún cable. No se ve bien, pero. O sea, se veía bien. O sea, era de los mejores efectitos que lograban. Está muy bien ubicado en el grill. Capaz el palito lo tenía así hacia la pantalla. Entonces, ajá, sale como hacían, pero ese efecto sí era de los mejor lograditos. Deja de ver. Es que había un medio trivia. Fíjate aquí. Que yo no me acuerdo que se pudiera cambiar de tamaño. Eso lo asocié hasta Ultra 7. Eso, que lo... Fíjate qué episodios puede. Pero fueron. Sale, pero no son muchos. Porque por lo general de un solo se hacía. Se hacía grande. Desde que se transformaba. Sí, claro. Y supuestamente la transformada no es así nomás de que vamos a transformar y se hace grande, sino que dice ahí que había toda una gran ciencia de que cuando activaba la beta cápsula, él a media transformación podía proyectarse hacia otro lugar. O sea que si estaba dentro de un edificio, no hacía pedazo del edificio, sino que ¡pum! Pero salir. Eso es lo que, una pregunta, digamos el primer Ultraman, tenía la beta cápsula, se transformaba, y ahí él hacía como un summon. O sea. No, es que va, lo porque que pasa, ahí él, Hasta después dijeron de que nosotros que sí tomaban una forma humana, si a Ultraman le quebraban una pata como le pasó a Ultra 7, cuando se destransformaba, el hijo puta quedaba con la pata quebrada. No, es que esa es la cosa, que el Shin, Hayata Shin, o cómo se llama este. Hayata, ¿verdad? El primero. Hayata, sí. Él iba en su avión, chocó con Ultraman que venía y cayendo murió, a la tierra, andaba paseando. Y lo mató. Uh-huh. Sí, del choque. Entonces, viendo Ultraman y dijo, de puta, lo maté. Entonces, fusiona su fuerza vital con él y lo logra revivir. Ajá. Pero le sirve como host. Le sirve como host. O sea, es una como posesión. Ajá, pero entonces cuando sale Ultraman, ¿qué pasa con este tipo? ¿Desaparece? ¿Queda ahí viendo la pelea? No, desaparece. No, vea. Es que Ultraman y el Hayata. Como que intercambia el lugar. Se vuelve uno. No, es que se vuelve uno. Y cuando aparece con la beta, la cápsula beta, lo que realmente es, cambia. El Hayata se transforma en Ultraman. Cabal. No es que quede el cuerpo por ahí, el cascarón. Pues sí, pero en ese momento cuando se transforma, no es como que... Queda el cuerpo ahí volando. Que él se acuerda, yo soy Hayata. Sí. Pero es que también, supuestamente se comunica, se pueden comunicar entre ellos. Por lo menos en esos pocos episodios, cuando le explican, hey, mira, sorry. Creo que sí, porque es... Porque lo revive la conciencia, ¿verdad? Y entonces, Ultra Seven, ese no se fusionó con nadie. Uh-huh. Ese es el alien del planeta M78, o la nébula, no sé qué. Y él se transforma en un humano. O sea, toma la apariencia. Es su disfraz. Por eso es que él sí, los daños se le pasan al humano. Eso es la característica que comparten Ultra Seven, Ultraman Leo, Ultraman 80 y Ultraman Moebius. O sea, ellos se transforman, ellos se tienen una apariencia humana, se transforman en un humano. Entonces, cabal, si le quiebran el brazo a Hayata, cuando se hace Ultraman está bien, no tiene problema. Pero el otro lo recibe. Cabal. Entonces, Ultra Seven, ya que vamos a eso. Esa fue del 1 de octubre de 1967 hasta el 8 de septiembre del 68. Duró 49 episodios la serie. Y se llamaba Dan Morboshi. Era el agente 340 de los Ultra Warriors, o sea, de la raza de Ultramanes. Uh-huh. Ajá. Él era el agente 340. Sale que él estaba en una misión exploratoria, llega a la Tierra y dice, qué planeta más vergón. y aquí va una cebrito manga. Entonces, él se transforma en una persona que él ve. Que está... O sea, igual que Optimus Prime. Que ese carro está vergo. Entonces se transforma. Sí, entonces, precisamente se une porque era como... Se encuentra una persona muy valiente. Ajá. Entonces, y como que le salva la vida. Ajá. El Ultra 7 a esta persona valiente, pero aún así dice, hey, voy a copiarlo porque... Porque sí. Es digno. Es como copiar a un Porsche. Entonces, la patrulla de Ultraman, de este Ultra 7. Es que patrulla es más inútil. Y viste que al final de ya que pasaste a Ultra 7, perdón que voy a hacer. Al final de la primera Ultraman, el monstruo derrota a Ultraman. Y no sé si viste ese episodio. Que la patrulla tiene que derrotar al... Que derrota y pregunto de la patrulla, ¡ey, tenemos este proyectil! ¡Pshua! ¡Oh! ¡Tampoco se lo mata la mano de que matar a Ultraman! Pero lastimosamente le dura poco porque después llega Ultra Seven y a otra patrulla. O sea, como pues que sí. Nuestra primera victoria. Están todos despedidos. A la mierda todo. Pero vaya, y ahí ya está la fórmula de que sale un monstruo, o sea, lo que se mantiene, vea, sale un monstruo. Cae un ultra algo. Ajá, Ultraman no sé si mierda. Se da verga, ve, la patrulla no puede hacer ni mierda en todos los episodios, el Ultraman lo destruye, pero en el último episodio lo vence y tiene que caer otro ultra a ayudar, lo revive y va. Más palabra. Así es que ahí todas las historias son iguales. Entonces sale que realmente a él le ponen Ultra Seven porque la patrulla esta fabulosa, que era todo lo que estaba entre los monstruos y la humanidad, son solo 6 miembros, incluyendo al Dan Moroboshi, ¿cómo se llama? Uh-huh. Moroboshi. Entonces Ultra Seven es el séptimo miembro no oficial. El domingo 7. Entonces, aquí se llama la Ultra Guard. Y el poder característico de este chavo, o sea, tenía más o menos los mismos poderes que Ultraman anterior, pero este sí podía desprender la chorcha. ¡Ah, la chorcha! La cresta, la cresta de la cabeza. Se la desprendía y la usaba como boomerang. Ah, esa es la escena que Julio estaba viendo cuando dijo, ¡wow! Es que cómo va volando, vamos a ver qué chaco. Bueno, la tercera serie, el retorno de Ultraman. Espérate, antes de que sigas. El otro, Ultra 7, lo que yo me acuerdo es que para transformarse sacaba lentes. Unos lentes que aquí en YouTube no pude encontrar ese set. Como yo no lo vi, pero sí. Lo que me gustó, lo que sí te digo, porque a mí esas cosas siempre me gusta, que la continuidad, disque continuidad que tienen de que van apareciendo un personaje en la serie de otro. Sí. Y que por ahí hay una serie, no recuerdo en cuál de todas, en la que te dicen de que el Ultra 7 al final se le joden los lentes. Ay. Y que a uno de ellos cuando regresa, creo que es al Sophie, el que siempre les viene a ayudar, que le dice, ey puta, mira, llévate estos lentes y arreglámelos. Y se los lleve, se los arregla y se los devuelve. Entonces ya se puede volver a transformar en. Sí, es que hizo varias apariciones en otras series, Ultra 7. Fíjate que vi Ultra 7. Solo, rapidito, así un crossover que tal vez si no te diste cuenta es. Ajá. Que el Satoshi Furuya, el que salía dentro del traje de Ultraman original, es parte de la patrulla. En esta otra serie. Hacía el papel de Amagi. Que era uno de los tales. Y ahí ya no se transformó, ya no era el Ultraman. Él era un actor más. Pues, ya no era el. Pues sí, sorry. No, que Ultra 7, no. Dos comentarios. Uno de Ultra 7 que lo recuerdo bastante bien. Hay un episodio donde a un científico muy importante o algo así lo ataca un monstruo, pero es un monstruo microscópico. Es como un virus, pero es un monstruito que anda en el... Se le mete en el cuerpo. Entonces Ultra 7, cuando descubren lo que está sucediendo... Se hace chiquito. Se hace chiquito, se hace microscópico se y se toma una pastilla de chiquitolina. Más chiquito que eso. Entra al cuerpo. Se toma una pastilla de chiquitolina cuando ya se ha tomado la pastilla. Y supuestamente anda en el torrente sanguíneo, pero eso no se ve muy bien. Pero al final encuentra al monstruo. Mira, ahí está, viste toda la serie. Sí. Entonces, y encuentra al monstruo. Y resulta que es como un monstruo de todos los que pelean. Y hay una ciudad dentro de las células del monstruo. No, gracias a Dios, no. Mata al monstruo, pero le destruye el corazón, el riñón. Los edificios del corazón. Toda la flora intestinal. Flora, fauna y animalitos. Una gran mucosidad están peleando, pero... Y al final lo derrota y ya él sale. Lo deja muerto ahí adentro. Y él sale y se hace grande. Me están empezando a hacer grande, tengo que salir. Por ahí hay una salida. Y ya que estábamos haciendo pedazos, la patrulla científica. Nunca volvió a ser el mismo. Nunca se. Ahora hablas. Lo que siempre me llamó la atención que las naves eran feas. No eran nada aerodinámicas, eran como huevos pegados con alas. Viles y vulgares, se veían juguetes baratos. Sí, aparte de eso, o sea, barato y bien fea, nada de eso. No te daban ganas de decir, yo quiero una navecita. Sí, no. El Ultraman está bien, pero las navecitas, ahí déjenlo. No, como el Spiegel, el Capitán Ultraman. Bueno, el Spiegel. El retorno de Ultraman dice que este chavo se llamaba, le decían Ultraman Jack. O a veces, cáete quita Ultraman. Casi te quitan. Yo creo que este es el en donde viste el. No, por eso es lo que te digo. Porque fue la primera vez que hace un crossover. Uh-huh. Porque en el episodio 18 de la serie de El Retorno de Ultraman aparece Ultra Seven. Uh-huh. Y en el episodio 37-38 de esta serie, derrotan a Ultraman. Derrotan a Ultraman. Jack, y caen Ultraman y Ultra Seven. Ultra Seven. Sí, entonces, ese que se lo llevan así como en que se lo llevan crucificado entre las naves. Y yo me acuerdo que aquí dieron el episodio y, o sea, de lo que yo me acuerdo es que lo llevaban crucificado y que, ¡oh! Y yo caí con patatús y tres días en coma. Sí, sí. No, en posición fetal viendo ese episodio. Por eso perdiste la continuación. Sí. Pero, hasta ya te estoy diciendo el año pasado, que hablando así, que empezás a hablar de estos temas, y así me decían, Cualquiera. Yo me acuerdo. Okay. Yo me acuerdo que podía que cuando... Y sí, yo me acuerdo cuando lo llevan crucificado. Sí, yo también. Y que llegan Ultra... El otro Ultraman y Ultra Seven. Y yo... sí, me acuerdo. Paja, yo no me acordaba de eso. Yo me acordaba que lo llevaban crucificado. Inmediatamente. No, ni me valió ver. Hasta ahorita que estaba haciendo la... ¿Qué te digo? Que fui a ver el final de Ultraman. Porque ajá, quería ver esa escena. Y ahí el que aparece es el que le llega a ayudar al final, es Sophie. Ah, correcto. Y yo, espérate, este no es el que yo me acuerdo final de Ultraman. Ajá. Entonces fui a ver Ultraman Jack, el final, y yo, ah, este es el que yo me acordaba. No, y ni siquiera el final, uh-huh, porque eso es episodio 37-38. Y la serie supuestamente duró 51 episodios. Ah, pues, o sea, que sí, continuó. Uh-huh. Y estoy de acuerdo. Aquí nunca pasaron cuando lo llegan a ayudar. Como o sea, no, pero el que me dijo que se acordaba, ajá, de que había llegado Ultra Seven a ayudarlo era alguien de aquí, de El Salvador. Pues yo no. Pues lo vi en Guatemala. Pero es posible. O es aquello de que la muerte la repitieron como 5 veces cuando se lo habían crucificado y cuando lo rescata, una vez lo debe. Porque yo me acordaba que, o sea, cuando hilabas todo, la Mara siempre te contaba, sí, que el Ultraman en el último episodio lo vencen, se hace blanco y cae, que es el final de la primera serie, sí, y ajá, que después lo lleva crucificado y es el final de la tercera. Ahí está toda la Mara mezclada. Entonces, aquí lo mezclaron todo. Vale, en esta se llamaba Hideki Go. Y este es la patrulla se llamaba el Monster Attack Squad. Attack Team, perdón. Oh. Se llama el MAT. Este se fusionó igual con otro Ultraman. Pero este es de los pocos, o creo que el único, que no requería, o sea, fusionado, pero no requería un ítem para transformarse. Él ahorita voy. Fuerza de... Sí, es cierto. Y siempre la misma posecita para arriba. De ahí está Ultraman Ace, que este fue de abril 72 hasta 30 de marzo del 73. Ese es uno como chiquitillo. Fíjate que no. Este tenía la característica que... Eran dos los que se transformaban en Ultraman. Eran dos personas. Seiji Hokuto y Yuko Minami. Entonces, pero es que había uno que salía anillos, con la novia. Tenían anillos como los gemelos fantásticos. Este, es que había uno que salía a la novia, que era una Ultramana. No sé si era este. Sí, yo creo que sí. Es que eran dos, pero los dos hacían un Ultraman. Ah, pues no. El que sí, yo te estoy diciendo, de repente sale una dicha y... Y se hace Ultraman. Se hace Ultramana. Ultrawoman. Deja ver, esto sí, que usaban anillos. Y ¿cómo? Antes que sigas, fíjate que acá en una... Hay un entrada de Wikipedia que habla de la familia Ultraman, de las series Ultra en general. Hay un papá Ultraman y una mamá y Ultraman. Y que dicen que fueron solo 5 las series que se tradujeron al español. Y que pudimos haber visto en algún momento. Que fue la original Ultraman, Ultra 7, El Retorno de Ultraman, que ya estamos hablando que lo dieron mezclado. Ultraman Great, el grande, y Ultraman Tiga. Entonces, los demás realmente no nos pueden criticar Ultraman que no tengamos referencias. Es la que se produjo en Australia. Quedamos mejor que Estados Unidos, porque ellos solo tuvieron Ultraman, Ultraman 7 y otro, que yo no me acuerdo, por ahí lo anoté. Ok. Deja ver, Ultraman Taro, esta fue del abril 6 del 73 hasta abril 5 del 74, duró 53 episodios. Esta igual fue fusionado, un chamaco. Pero cuando... Espérate. Ese lo mató un monstruo. Entonces se lo llevaron a la nébula M78, pero también se lo llevaron al pasado. Entonces, es que ese como que pasó bastante tiempo, ¿verdad? Entonces ahí lo fusionaron con otro Ultraman, entrenó años y años y después lo regresaron a su... Al tiempo donde lo sacaron. Entonces, se unió a la Sariba of All Territory, que era la patrulla de ese show. Puta, que ¿por qué no hacían una sola patrulla? El retajo de inútiles de ese show. deja ver... este fue notable porque al final Kotaro renunció a su unión con Ultraman Taro. O sea, dijo, hey, ya no quiero ser Ultraman, ok, va, salud. Va, y ahí paréntesis. Ajá. Que esa es otra cosa que me gusta, que más adelante, más que todo, tanto en las series como en los especiales, de repente ves que salen los Ultramanes viejos y ya están viejitos. Ah, sí, claro. O sea, el que se transforma en él. Al humano. Vuelven a llamar al actor. Entonces, eso es chivo, pues ahí sí que lograron mantener eso. Cabal. De ahí estaba Ultraman Leo. Que esta fue del 74, de abril 74 hasta marzo de 75, duró 51 episodios. Este, fíjate que viene de la nébula L77. Esa, ¿no?, es otra nébula. Pero siempre dentro del Land of Light, como se llama. El Y este es un puta que... no sabía mucho de astrofísica, o sí. sea, es el mismo planeta, aunque dos nebulas distintas. Dos nebulas distintas, en la misma planeta. No, es que él se fue del, porque peleó con los papás. Se disfrazaba, no era fusionado. Se une al MAC, Monster Attack Crew. ¡Wow! Y su jefe era Dan Moroboshi. Que era Ultra Seven. Ajá. Y que no se puede transformar porque se le había jodido la cara. ¿Dónde se le había chingado? Se le había jodido los lentes. Lo pudo la cama y se sentó, ¿verdad? Uy, el ataque principal era el Leo Kick, que saltaba en el aire. ¿Cuántos kilos? Empezaba a girar así y hacía como talado. Fíjate que después de todo lo que estamos hablando, ¿cómo voy a echarle la culpa a los Power Rangers que cada dos años de repente es al Speed Dino Force? Sí. No sé qué puto, Dino no sé el qué. Ninja Squad, el no sé qué puto. O sea, hace una, siguiendo una el mismo, dos temporadas es el y le dan vuelta al concepto. Es el Ultraman de... los Power Rangers es el Ultraman de esta época. Sí, sí. Ah. Y son varios. De ahí está una serie animada de Ultraman. Bah, fíjate que yo ese vi un episodio... De la animada. De la animada, de la... en inglés. Ajá. Que yo, pues, ¿y esto qué ondas? ¿Qué es? Y se llamaba Ultraman Joe. Y sabes que es el, aparentemente lo toman en cuenta para los Ultramanes, porque en otra serie mencionan de que está uno de los Ultramanes, uh-huh, el más nuevo, y ve así a los demás Ultramanes de la época, y entre esos está Joe. Estaba Joe. Y fue puta. ¿Qué onda, ve? Bueno, el nombre completo no se llamaba Joe, ¿verdad? Sino, uh-huh, que era Ultraman Joenius, pero le decían Joe, de cariñito. Este venía del planeta U-40, casi UB-40. Están bien. Era reggae. Ajá, era reggae. Andaba dreadlocks debajo del casquito. Y después llegó Ultraman 80. ¿En qué año habrá salido? No sé. En 79. No, ¿En 1980? En 1980, sí. Duró hasta el 81, 50 episodios. Very much. Este era parte del Ultra Space Garrison. O sea, y ese es el escuadrón de Ultramanes, ¿verdad? Así se llamaban. No se fusiona, toma la forma del profesor Takeshi Yamato. Y la patrulla se llamaba la UGM, Utility Government Members. O sea, Profesor y además de la patrulla. Puta, y además Ultraman. Y tocaba en un grupo. Y ¡a huevo! Sí, hombre. Y bailaba disco. Sí, me putera. Era miluso el boss. Uh-huh. Era renacentista. La cosa es que esta fue la última serie de Ultraman en 16 años. O sea, terminó esta serie y 16 años no hubo Ultraman. Como que aburrió. Hasta que sale Ultraman Tiga, que es la siguiente serie, que fue el 96. ¿Solo que te saltaste dos? Sí. Porque esa fue la última serie de Ultraman producida en Japón. Que son las oficiales, pero pues sí. No, pero sí, es que estas también los... También las toman. Creo que sí, pero porque son... Siempre son de los mismos. Mira, películas, solo que producidas en... Ultra Brothers y todo eso. Siempre este grupito. Esos son los... Ah, okay. Son los macizos. Ultraman Tiga, este es del 96 al 97, duró un pero, año. Pero una de las que te saltaste, que a mí me llamó la atención... Que dicen que este de Ultraman Power, que se le llaman, o de Ultimate Hero, que es la producida en Estados Unidos. Ajá. Si vos la ves realmente, ves una producción diferente. Ajá. Como que tuviera un poco más de presupuesto. Es que ya estamos llegando a época. Ajá, también. Pero dicen no, ellos que realmente lo que era impresionante de esto eran los trajes. Que ajá, eran... Yo no les vi tanta diferencia, pero ahí decían que los trajes eran mejores. Tal vez los de los monstruos. Tal vez. Pues sí, los de los monstruos. Ah, ok. No eran tan... Pero... que casi no le gustaba a la gente porque no tenía mucha acción, porque los trajes eran muy frágiles. Ah. Entonces, o sea, se veían mejor, pero no se podían mover, golpes. No podían hacer mucho. Sí, no. Entonces yo vi un par de episodios y pues eso, que solo la patrulla hablando y la patrulla hablando y la patrulla hablando. Desesperante. Pues, okay. Bueno, la cosa es que esta Ultraman Tiga ya fue para el 30 aniversario. Entonces, y esta fue ya en una serie, en una línea de tiempo distinta, o sea que realmente no... Era como un reboot. Era un reboot, cabal. Pero igual logran hacer un crossover con el original Ultraman. Porque hacen de que cruzan las líneas del tiempo, no sé cómo puta, y van bueno, ¡ay, lo conoce! ¡Ay, crossover! ¡Ay, salud! O sea, logran... No sé si esta es en una que cuando al final le vienen a ayudar, como siempre, que se ve hasta el Ultraman, hasta el Ultra Seven, como... Ah, no, eso es cuando querían joder el sol. No mira, el sol. Entonces, esta... Esta es la tercera serie de Ultraman que fue llevada a los Estados. Uh-huh. Ultraman Tiga. Y este por algún motivo cambiaba de color durante las peleas. Es que habían Ultramanes que eran como Goku, modos. De que de repente necesito otro poder. Ajá, o sea, y cambiaban apariencia. Yo vi un par de clips en YouTube de este chavo. Uh-huh. Y realmente no sabía para qué cambiaba de colores, porque igual hacía los mismos movimientos casi, no vi que sacar otras cosas. Pero bueno, después llegó Ultraman Dina, no mucho que contar, solo que duró del 97 al 98, 51 episodios. De ahí Ultraman Gaia, uh-huh, que esta fue una línea de tiempo aparte de la del original y la de Tiga y Daina, o sea, los Tiga y Daina, como que hicieron crossover, era la misma historia, era continuación prácticamente. Pero este Ultraman Gaia era aparte de todas. Otra cosa. Ajá. Y estas salen, el protagonista era Ultraman Gaia, que uh-huh, era Gamu Takayama. Pero al mismo tiempo hay otro Ultraman, uh-huh, que tiene como filosofías distintas, porque el Ultraman Gaia lo que quiere es proteger a la Tierra y los humanos y todo eso. El otro solo se preocupa por proteger al planeta. No necesariamente los humanos. Ah. Entonces hacen. Pero nunca pelearon entre ellos, ¿o sí? Supuestamente pelearon entre ellos un par de veces, pero siempre terminaban peleando contra el enemigo común, okay, que era los que querían joder. Y el otro no tenía nombre. Se llamaba Ultraman Agul. Hijo. Sí. De ahí está Ultraman Cosmos, que es del 2001 al 2002, 65 episodios. Este sí fue fusionado con Musashi Haruno. La patrulla de él se llamaba Eyes, o como ojos. The Elite Young Expert Squad. Que algunos de los nombres de esto. El anterior, fíjate, se llamaba Guard. Global Centric Universal Alliance Against the Radical Destruction. Radical. Necesitamos la ayuda. No, nah, that's not radical. No, I'm sorry. Son super todas. Sí. Llama a los policías. No. De ahí está Ultraman. Not radical enough. Ultraman Nexus, creo que esta la viste tú. Y ahí me quiero detener un poco. Esa sí yo la empecé a ver y me sorprendió que lo que a mí me gustaba de esa serie es por lo que la clasificaron mal. Por los efectos buenos. No. No, porque dicen que se apartaron del monstruo de la semana y sí tenía una... O sea, como que ya no era tan para niños. Ya lo quisieran hacer un poco más para adultos. Ajá. Ya tenía más trama. Ya tenías un malo que estaba manejando los hilos así, ajá, atrás de los episodios. El... Sí salían un par de monstruos, pero después, de repente, ya no eran monstruos, sino que era un como Ultraman malo con el que se pasaba dando riata. Uh-huh. Yo no la terminé de ver, pero después de leer aquí el resumen, parece ser que eventualmente hasta cambia de host en el transcurso de la serie, porque no sé por qué. Okay, okay. Entonces sí tiene como más trama. Ajá. Pero como que ellos, okay, miren, esta es una serie un poco más madura. Ajá. La querían ponerle en un prime time y no, Ultraman, váyase a las 7:30 de la mañana. Y mataron la serie, pues, o sea, no tuvo la... Dice después acá en lo que estaba leyendo eso, que... Eso solo duró 37 episodios. La recortaron. Ajá, los demás duraron un año por lo menos. Después lograron volver a pasar la serie a las 2:30 de la mañana. Puta. Y ahí les pegó. Ok. Porque, o sea, la serie no era para niños, la serie era para adultos, pero... A las 2:30 de la mañana están viendo tele. y público en específico. Y fíjate que acá, por ahí leí que mencionaban cuando dicen, hacen un recuento de cuántos personajes hay que son parte de la familia de Ultraman, mencionan 38, creo, es la cifra. Y en ese punto dice que cuentan por separado al Nexus, a Ultraman Noah, y a Ultraman, todo en... mayúsculas. Es que Nexus y Noah es el mismo. Es el mismo. O sea, es la última transformación de Nexus. Dicen que al final se da a conocer que estos tres realmente son el mismo. Uh-huh. No sé, me imagino que... Ahí para allá, no sé. Yo sí sabía de Nexus y Noah. Ultraman a secas. Son modos de Ultraman. En el Ultraman todo mayúscula. Como que al final te revelan que es el mismo que tiene... Así, diferentes presentaciones. Es que el Nexus sí habían tres transformaciones, creo. Que él sí las ocupaba. Empiezo a pelear aquí... De ahí tenían diferentes poderes. Entonces, que a ver lo que te digo. No, aquí vos veías que de repente, ¡pum!, cambiaba a uno, creo que era como más negro. Más oscuro el traje. Era Horny. Y era el que tiraba ese, una como esfera que ¡pum!, te teletransportaba y te estabas peleando, estabas en unos edificios y ahora ya no, hoy estás en medio de una luna. Pero solo podía ser en esa transformación. Ah, ok. Entonces sí tenía como cierta... Cierta lógica. Cierta lógica el que se transformara. Después de eso está Ultraman Max. Y pregunta, no sé si ahí te enteraste. Yo solo vi un comentario que decía que regresan a sus raíces con esa serie. Con Max. Con Max. Sí, porque esa ya lo hacen está algo fuera de la continuidad y vuelven a reintroducir monstruos que ya habían salido. Introducen. Pero ya con trajes vergüenza. O sea, ajá, no es como que desempolvaron el traje viejito. Y como que tratan de relanzar nuevamente a Ultraman. Entonces, esta serie le duró 40 episodios. Después de eso, ya viene Ultraman Moebius. Que tiene el nombre chivo y que está bien. ¿Y de qué se trataba? Está desde abril 8 del 2006 hasta 31 de marzo. Era un drama shakespeareano. Este ya vuelven a contar historias de la línea de tiempo original. O sea que uh-huh, aquí la Mara se recuerda de ay, Ultraman, Ultra Seven uh-huh, y toda esa Mara. Hey, sí, son esos guerreros que salían hace tiempo, ¿verdad? Entonces el Moebius es un rookie de esos ultraguerreros que ha llegado a la Tierra. Bueno, hoy sí, hoy me toca a mí pelear acá. Entonces mencionan y se ven bastante con... Estoy buscando camarón. Está viendo a mirar la cara. Ultraman. y la patrulla en este caso se llamaba Guys. Okay. Guards for Utility Situation. Un nombre fantástico. Sí, cabrón. Record and think up of another name. Esos andaban como que a cualquier mierda. Puta, sí. Y este tampoco se fusiona, es la identidad humana que usa Moebius, como humano se llama Mirai Ibino. Puya, pero al final, sí estuve viendo yo que al final son un montón los que se unen para volver a sacar al Moebius en el episodio final, como que, okay, vea, para poderlo sacar necesito que ustedes me den fuerza de vida, vea. Ah, como Goku. Así como Goku, tanta gente da más. Y te digo que tanto que me quedé picado de, no, quiero ver este episodio completo. Ajá. Fue porque sí se veía bueno. Y el largo de la serie, 50 episodios. Después sale Ultra 7X, que es así, no tengo mayor cosa, solo duró 12 episodios esta serie, no sé 12. Por qué tampoco. Ajá, bien poquito. Y aquí, pues, como decía Julio, son como 30 y pico hijos de puta personajes que salen así como Ultraman de la mitología. Y el personaje ya tiene, ¿cuánto? Desde el 66. Sí, ¿no? Fíjate que, pero fíjate, por ejemplo, el que, ¿cómo se llamaba? El que se transformaba, era profesor y era, tocaba la banda. Ultraman Max o no, o Tiga. Que ese es lo que me gustó, es que dicen que al final Ultraman 80. Al final él renuncia de profesor. Ah, entonces, pero al final él renuncia de no, ya no voy a ser Ultraman porque le he fallado a mis alumnos, porque yo a ellos siempre les explicaba de que digan la verdad, de que tenía, y que él les tenía que mentir y él se siente frustrado. Y es hasta después, hasta una de los especiales o de películas que salen varios Ultramanes en los que él se vuelve a convertir en Ultraman y encuentra a sus alumnos de que no, puta, si vos sos nuestro chivo, ay. Y que hasta ahí como que cierran, ¿ve? Ah, puta, no, huevo, yo soy del deprimente que la serie la dejaron así toda hecha mierda. Sí, pero qué bueno que después la terminan cerrando. Sí, impacto cultural, no sé. No, y te digo, yo sí vi una de las películas que me gustó, no sé cuál de todas era. Una de las películas. Que lo que sí me gustaba es que igual salía el monstruo y salía, nada más había en esa película que vi, había uno que yo creo que era Moebius. Ajá. Que él sí, pues, o sea, yo soy Ultraman, vea. Ajá. Y él ya tenía ubicado, puta, si vos sos, ponele, vos sos Ultraman Nexus, vos sos Ultraman Tiga, vos sos, por decir nombre, no me acuerdo cuál es. Y ellos no se acordaban. Y entonces hasta que... O sea, a los host humanos se encontraban. Hasta que empiezan a salir los monstruos, que es así como que es la necesidad de los Ultraman. Y que se empiezan todos a acordar, pero ya te digo, ya viejito. Yo le daba reto a estos. Ajá, y que se empiezan a transformar y ya salen todos los Ultramanes. Entonces, bien chido. O sea, a mí me gustó realmente esa película. A pesar que los efectos, nada que ver. Un detalle que me fijé era que en algunas de las series, tipo Ultraman, cuando se transformaba solo hacía, ja, hu, ja, así. No hablaba realmente, pero algunos Ultramanes sí. O sea, transformados grandes y podían hablar con... A veces con las originales no hablaban, eran mudos, los Ultramanes. Yeah. Bueno, no tenían boca. La máscara no se lo permitía. ¿No viste el final de la primera serie? No. Cuando que ahí es donde te digo que él se le acaba el poder, queda blanco y cae. La de la patrulla destruyen al monstruo y viene Aquí lo llaman. Soggy, ¿cómo se llama? Guindado con la cuerda. Es lo que te digo, que ni siquiera va. Ese es el retorno del Ultraman. Pero cuando regresa el Soggy, viene él volando. Ajá. Se convierte en una esfera, pero empieza a girar, pero no así sobre lo largo de su eje, sino que así, patas a la cabeza, cabeza a la pata, patas a la cabeza. Se ve tan cagado de la risa. No, otro detalle que no habíamos mencionado y que me gustó mucho de Ultra 7, que él andaba unas cápsulas en el traje, ajá, donde tenía monstruos, que eran, sí, sus amigos. Es cierto. Entonces, en ocasiones, en lugar de pelear él, abría una de las capsulitas, la tiraba y aparecía un monstruo que era bueno, ajá, y es el, y le hacía la pelea en lugar de él. Él se quedaba sentadito, fumándose su puro. ¿Crees que eso era como excusa para usar rodaje de películas que habían descartado de algún lado? No, porque estaba luchando contra el monstruo de la que semana. Ya había, de la semana, el que ya habíamos, se había visto en escenas anteriores. Es que te cuento que los trajes ahí eran reciclados, sí, ahí sí mencionaban, ah, que este. Pero tal, por lo menos él se veía que en el traje tenía como 6 capsulitas, aunque durante la vida de la serie solo llegó a utilizar 3 o 4. Okay. Y tenían su nombre, esos monstruitos tenían su nombre, ajá, cuando los utilizaba. Este y, es Pedro Arnold. Y el otro detalle que les quería comentar es que sí hubo un problema de copyrights, ajá, legal, que afectó un montón la producción de nuevas series de Ultraman, porque una empresa tailandesa apareció con un contrato en el que se les habían, el creador de Ultraman, antes de morir, les había dado en 1974, les había dado los derechos para explotación fuera de territorio de Japón, de todos los derechos, de todo lo que se refería a Ultraman. Y eso lo vinieron a mostrar allá por el 95, 96. De que está haciendo dinero otra vez. Así que se inicia una disputa legal en tribunales de 8 años, en los cuales al principio a la empresa tailandesa le dan derechos de explotación de mercadería, pero no de las series. Okay. Y solo para las ciertas series, las series más viejitas. Las podía originales, sacar loncheritas. Cosas así. Pero ellos querían, ellos aseguraban tener derecho, y ya ves, y como comenzaron a vender en VHS, en video, también las series. Entonces la compañía japonesa les siguió metiendo pleito y al final, creo que en el 2006... se me fue aquí el enlace. Al final, porque también no, ya comenzaban a vender en DVD. En el 2006 la compañía japonesa obtiene de regreso todos los derechos y multaron con varios millones a la compañía tailandesa por lo que había estado vendiendo que estaba fuera de contrato. Uh-huh. Los japoneses lo que decían es que el documento que se produjo, mostraron como prueba del acuerdo, era un documento falso. Y dan unos hechos era como, falso. Mencionan no, que no se dan los nombres de las series y no son los nombres correctos. Hay errores en la forma que nombran a las series, lo cual para un documento de ese tipo es bien delicado. Decía claro, esa que serie de niños que no me acuerdo. Ah, Ultra algo. un trivia, ajá, es que el actor Kurobe Susumu, que es el que hizo el Ultraman original, es el papá de Takami Yoshimoto, que hizo el papel de una de la patrulla en Ultraman Tiga. Así que todo queda en familia. Bueno, Ultraman, pues ya lo vimos, algunas de estas series. Realmente, para mí fue un despertar esto de ver que hay cómo ha continuado y cuántas series han habido y todo eso. Y lo mucho que ha pegado esta serie con Monstruos de Hule. Y con Patrullas de Inútiles ayudándolo. Pero sí, hombre, fue una gran onda. Fíjate que es, sí, para mí que de mi infancia fue una parte tan importante porque era de la, en esa época, serie así de ciencia ficción, teníamos Ultraman y el Capitán Ultra. No, había otra, es la que, hasta ahorita me acordé del nombre y he estado, no sé por qué la confundía bastante yo con, o sea, imagínate, lo confundía con Ultra Seven. Eso yo lo veía en un canal de Guatemala. Ajá. Se llamaba Espectroman. Puta. Y no me acabo de acordar del nombre. Para decirte que Wikipedia no tiene información. Puta. Pero sí encontré fotos. Y me puta, qué copia más barata. Puta, mano. A ver, pasala. Porque no, acá no la... El nombre no me suena. Déjame ver si... si al no. verlo... ¿Ah? Yo lo veía en Canal de Guatemala. Aspecto. Buena, mano. Uy, de veras que está medio feíto. Ahí lo filmaban también, vos. Quizás. Spectroman. Pate, ¿tú qué haces? No, yo creo que aquí no la pasaron. El sensei no estaba. No, aquí no la pasaron. Yo la veía en Guatemala. Así que no, pero de esa época era lo más. Era lo más de fantasioso y de aventuras que podíamos ver. Ahora, ¿fue contemporáneo con Capitán Ultra? Sí, sí. ¿Y qué tendrá que ver el Ultra? O sea, nada, como súper. Acordate que hay una traducción del japonés al español de por medio, así que el Capitán Ultra posiblemente nada tiene que ver de Ultra originalmente. Okay. No, pero sí, yo tengo muy buenas memorias, recuerdo de me acuerdo que era como a las 12 y media del día que lo daban. Acordate que la televisión comenzaba a operar al mediodía. Días de semana. Días de semana. Comenzaba a operar al mediodía la televisión acá. Y lo primero que hacían, vaya, saquemos el mercado infantil con un programa antes de comenzar a dar noticias, novelas. Y sí, yo era... Yo era fanático de Ultraman, pues. Todavía... Todavía... O sea, tanto ayer que empecé a hacer la un par de investigaciones... Que me clavé y empecé a ver videos en YouTube. O sea, todo lo malo, como querrás, malos efectos, la misma historia en todos, pero... me clavé. O sea, bueno, y ahorita estoy con ganas de ver las películas. Tanto así, cuando vos hace 2 años nos hablaste de Nexus. Ultraman Nexus, que a mí me gustó los efectos y dije, algún día lo voy a ver y hoy retomo la promesa. yo pensé que esa era la primera serie que hacían en 20 años de Ultraman. Nunca me imaginé que de... Del 60 y algo al 2005. Habían tantas. Había habido algo. Uh-huh. Para mí fue sorpresa. Yo tuve ese mismo sentimiento cuando te digo que cambiando canales vi uno de los episodios y ni siquiera lo vi completo, ya me acordé de la serie animada de Ultraman. Ah. Que yo me acuerdo que salía, aquí iban en una nave y había un monstruo. Y yo vi, ¿y esto qué es, vea? O sea, puro anime. Y de repente, anuncios, ¿vea? Y cabal salía Ultraman. Y yo, ¡puta, Ultraman! Y se fue la luz. Y jamás pude volver a ver nada, ni lo volví a encontrar en ningún canal. Ahora, fíjate que era para lo animado, no me daría buena espina a mí, porque como que Ultraman tiene que ser el alguien disfrazado. Y que sí, fíjate, por cierto, no me acuerdo cuál de esto. Yo cuando empecé a buscar los videos, yo, ponele Ultraman Leo, no me acuerdo cuál. Ah, no, 80 fue. Okay. Ultraman 80. Lo puse yo, puta. Y oí una pelea y unos movimientos bien fluidos. Y yo, puta. Puta, qué paloma ya los efectos de este. Y era un juego de video. Que había salido un juego de video de pelea. All right. Bueno, señoras y señores, también tenemos aquí un par de correos que le daremos lectura. En este momento. Por acá nos manda nuestro amigo... F. Campos nos dice, les comparte los salarios de los superhéroes. Tony Stark gana, según esto, 8.8 billones de dólares al año. Ok, qué bueno. Peter Parker, Spider-Man, gana 43 mil dólares al año. Bruce Banner supuestamente gana 105.403 dólares al año. Puta, siendo que sí. Sí, pasa huyendo todo el solo tiempo. Solo fugitivo. No trabaja. Saber, tiene inversiones ahí. Sí, sí. Secretos. ¿Qué dice acá? Lo que pasa es que no se alcanza a leer. Average. Salaries, no hay que ver. De ahí tenés Clark Kent, Superman, gana 53.354 dólares al año. Batman gana 6.5 billones de dólares al año. Gana más Tony Stark. Sí. Thor, infinito. Okay. Y Steve Rogers, Captain America, gana... Es que no hay dinero, el dios, no hay dinero. Lo puede invocar al... Sí. Steve Rogers, Captain America, gana 64.339 dólares al año. No está tan bien parado. No. En comparación. No. No, igual le toca cómo subir las gradas. ¿Cómo es que dice? ¡Tú vuela para allá! Yo me voy por la grada. All right, señoras y señores. También tenemos un email por acá de... Jair que no le gustó Iron Man 3. Iron Man 3 sucks. Vamos a ver por qué. Dice acá: me pareció muy mala película, llena de incongruencias, cargada de sobremanera hacia el humor familiar, dejando a Tony como un patiño que cada vez que quiere lucir le sale algo mal. Terrible el hecho de que Rhodes y Stark tengan que llegar con pistolas al muelle para poder enfrentarse a su enemigo. Que le expliquen por favor al director que esta es una película de superhéroes y que no es arma mortal. En verdad la película es más de lo mismo que la segunda. Un Tony que se disculpa con Potts de todo y él encerrado en el laboratorio sufriendo. Me quedo con la primera como joya aislada de este enredo que se ha hecho. ¿Saben? Un problema muy grave que tienen estas películas es el fenómeno de escalación que sufren con cada secuela. Los directores se aborazan en cada secuela metiendo más y más malos, cuando una historia simple y bien llevada puede ser todo. Pero fíjate que en esta solo tenía dos malos. Yeah. Y uno de esos pues ya sabemos. Sí. Temo por Avengers 2, dice acá. Les mando un saludo a todos. Salud. Así que ahí está Jair. Está con descontento. Y también Carlos Jiménez está enojado. Dice que no, acaba de escuchar el último podcast sobre Iron Man y la verdad que él le pone dos puntos quicos por estas razones. Uno, Iron Man es la armadura, no el hombre. Si los diálogos estuvieron bien, se ve un Tony más lanzado, pero parece una película de autosuperación y no de superhéroes. Ups. Número 2. La armadura de esta peli es más un Lego que una armadura. No sirve de nada. Cada vez que se la ponía la armadura, creí que venía algo chivazo, pero no. Se pasaba nada más y nada más terminaba en el suelo desarmada. Sí, es que eso sí me batió un poco. Mira, es que después de pensarlo bien, ¿cuál era el valor agregado de que la armadura se podía desarmar? Si el Jarvis le podía mandar 40 armaduras de un solo. Exacto. Sí, claro, no era nada especial. Gracias, en realidad está malo. Desarma no funcionaba, se le acababa la batería y que acaso la energía no salía del reactor de su pecho, pues. Lo mismo que digo yo. Sí. Número 3. Cada armadura eso se no maneja sola. Entonces, ¿para qué Tony Stark? Y duraban menos contra los soldados que el papel frente al fuego. Que eran palabra. Como que eran los clones de Naruto. Sí, los malos sí eran, pero sí, los malos eran palomas. Número 4. Pepper Potts es la que salva el día al final, después de todo el viaje de Tony. La que lo salva es su chica. Pues what sí. The fuck. Además, Patriot solo asusta a mujeres y sale corriendo con el presidente. Número 5. Último. Pero sí, el peor de todo. ¿Qué putas pasó con el mandarín? Dice que... lo hacen un payaso. Realmente me pareció perder un excelente personaje. En definitiva, es una peli entretenida, pero no es una peli de Iron Man. Pero bueno, eso creo yo. Así que un saludo. Carlos Jiménez. Sí, tienes puntos muy válidos. Pero a mí siempre me sigo gustando. Quiero ver. Tenemos también. Esos son todos los emails. Sí, tú. Ahí estamos. Gracias, Mara, por escribirnos. Si no lo han hecho, lo pueden hacer a comicicos@gmail.com. Hasta aquí llegamos nosotros. Les recordamos, Mara, que si usted quiere ser un productor ejecutivo y quiere tener la fama que se maneja nuestro amigo Luis Ignacio Ballesteros y Miguel Díaz Hidalgo, visiten comicicos.com, aprieten el botoncito de donaciones, donde la cantidad que usted quiere y será nombrado productor ejecutivo del siguiente episodio. ¿Qué más? Nos queda. Ah, Cifco. Tenemos la feria Comic Con aquí en San Salvador el 17, 18 y 19 de mayo. Así que vénganse si pueden, va a estar divertido. Y Marte, gracias, me debe un dibujo de la Asylum. Sí, lástima que Marte no va a poder venir, pero... Y sabemos que está todavía recuperándose. Te feimito. Yes. Mara, pásenla súper bonito. Nosotros vamos a despedir esta noche con la canción de... el tema de Ultraman Nexus. Pásenla súper bien, nos vemos la próxima semana y nos despedimos como siempre diciendo... ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud! つけてるつもりで得意になって大事なことは全部置き去りにしちゃって自分で自分を苦しめている囚人 な僕にさよならさ Transformation 闇が怖くてどうする、あいつが怖くてどうする、足踏みしてるだけじゃ進まない、男なら誰かのために強くなれ、歯を食いしばって思いっきり守り抜け、転んでもいいよまた立ち上がればいい、ただそれだけできれば英雄さ、今日もなんだかやる気が起きないなんて、甘え尽くしの自分が本当は嫌いで、とりあえず表で深呼吸更新、そんじゃ今からしましょうか Transformation、 弱気になってどうする、明日の君はどうする、して向いてじゃ聞こえない、男なら誰かのために強くなれ、ぶつかり合って精一杯やってみろ、泣いてもいいよまた笑えればいい、ただそれだけできれば英雄さ、強くなれ、女もそうさ、見てるだけじゃ始まらない、これを鳴らしてやる勇気があればいい、ただそれだけできれば英雄さ、男なら誰かのために強くなれ、歯を食いしばって思いっきり守り抜け、転んでもいいよ上がればいい、ただそれだけできれば英雄さ、 はい、hey, este...Esto que voy a contarles ahorita es gracias a nuestro amigo Jaime Palma que nos lo contó mientras estábamos en un raid en World of Warcraft. Un chiste de Ultramanes. No. Fíjate que había un tenedor. Ultramonas. Un tenedor y una cuchara. Iban caminando y el tenedor empieza, ¡cuchara! ¡Cuchara! ¡Hey! ¡Cuchara! ¡Cuchara! Y nada, y de repente se acerca un cuchillo y le dice, psh, no sé qué pasa, como que no es cuchara. Damn. ¡Salud! Ya no somos amigos. Ahí están preguntando cómo se llama la... Es el final de Ultraman, ¿cuál? ¿Nexus? No, Nexus es la intro de... Ah, sí. La intro de... Ultraman Nexus Theme Song. Búscalo en YouTube y ahí lo vas a encontrar. Buena. YouTube. Sí. ¡Salud! Es que son Ultraman, así podían party. Sí. ¡Bye, bye! ¿No habías dejado de grabar? No. ¡Oh, my God! ¡Salud! Seguimos grabando. Oh, ¡adiós! God.